A Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo andás vos? Te saludo acá a vos y a toda la audiencia. Andamos bien, por lo menos con salud para enfrentar toda esta problemática que tenemos a nivel provincial en el tema del salario de los trabajadores. Bueno, obviamente insuficiente, Pedro, lo que se ofreció, y aparte va más que nada a un sector, pero a otro no tanto, y se prepara un escenario por lo menos de estar atentos, ¿o no? Sí, nosotros tenemos para el mes de marzo un programa, vendría a ser, de medidas de fuerza por este porcentaje que nos dio el gobierno. Nosotros estamos de asamblea durante el día 10, 11 y 12, asamblea permanente en los distintos lugares de trabajo, donde más se hace sentir en los hospitales, en lo que corresponde a la gente de salud, en los hospitales, en los centros de salud, y también con paro y movilización, y asamblea también en los distintos lugares para el 25 y el 26. Ya tuvimos una asamblea en el ERA, donde el lunes tendremos otra asamblea en el Maverná, y ahí definiremos qué actitud tomaremos el día 25 y 26, si es que salimos a la ruta, si es que hacemos cortes dentro de la ciudad, pero tenemos que salir a la calle. Lo hemos hecho igual ante todo el problema de pandemia del año pasado, aunque a nosotros, a los gremios, tenemos un decreto en donde nos inhabilita para poder hacer asamblea, cuando se están en algunos lugares se están permitiendo que haya eventos hasta de 250 personas, y nosotros no nos permiten por ahí salir a la calle a reclamar nuestros derechos. Cuando nosotros decimos que estamos en asamblea, le queremos indicar a la sociedad que no, solamente recibimos un 15% de aumento. Seguro. Ahí está. Durante el año 2020 no tuvimos un solo aumento de sueldo, o sea que estamos hablando de una paritaria del año 20. El año 21 todavía ni asomó, la cerraron con un 15%. ¿Cómo te puedo decir? De prepo vendría a ser, cerraron la paritaria. Con un 15%, porque cuando dicen por ahí que el gobierno está pagando el sueldo con un aumento del 36%, está mintiendo. Ay. Porque solamente según 36% para los que menos ganan, o sea, los compañeros que cobran de bolsillo, los que cobraban 27.000 pasaron a cobrar 36.000. Claro. Y en la mano, definitivamente, le quedan 31 o 32.000 pesos. Claro, muy por debajo de la caraja. Pero fueron perjudicados, en donde le dieron solamente un 15%, fueron perjudicados aquellos compañeros que tienen más de 15 años de antigüedad. O sea, ahí esos compañeros que superan el mínimo de bolsillo, que lo vienen compañeros hasta de 28, 30 años de servicio, solamente recibieron un 15%. O sea que están perdiendo del poder adquisitivo de esta última paritaria un 20%. Ahí está, un 20% ¿no? abajo. Más el porcentaje que venimos perdiendo de años anteriores. Así que imagínate cómo se ha achatado y cómo se ha caído el sueldo de los trabajadores. Pedro, hablamos de reactivación económica. No va a haber reactivación económica mientras al trabajador no se le dé un buen sueldo. Seguro. Aparte, se conocieron los números de la inflación, Pedro, y en los últimos 12 meses marca un 40,6% de aumento en la inflación, teniendo en cuenta esto que vos marcás muy claramente. No hubo aumento en lo que fue el año anterior, o sea que ahí hay una pérdida del poder adquisitivo importantísimo, ¿no? Pero esto lo están manifestando los trabajadores en los contactos que tenés. Sí, es una constante. Nosotros hay algunos compañeros por ahí que se conforman con un poco de aumento que le dieron, por lo menos los que cobran de mínimo de bolsillo, pero el resto de los compañeros están muy con decirte que tampoco recibieron el aumento. Este miserable aumento del 15% no lo recibieron los compañeros jubilados, ahí ni los compañeros ni las compañeras jubiladas. Generalmente, cuando hay un aumento salarial, para los activos, el aumento salarial para los jubilados es automático. Y vos fijate que te den un 15% para aquel compañero que trabajó más de 30 años de servicio en la, y para tener una jubilación digna, le dieron un 15%. Con ese 15%, el gobierno provincial no necesita ni una ninguna ley para bajarle la jubilación del 82%. Ahí está. El 82% que están hablando es ficticio. Seguro. Y las cosas siguen subiendo. Uh-huh. Vos fijate el acuerdo que hace Diosper, ¿no es cierto? El directorio del Diosper, maliciosamente el directorio del Diosper con la Federación Médica y el gobierno provincial también tiene responsabilidad de esto, porque solamente para la orden de consulta, solamente para el COSEGURO, de 180 pesos lo llevaron a 300. Sí, muchos te dicen 120 pesos, pero te atienden, que te va, aquello, te... pero vos lo sacás porcentualmente y tenés un 66% mirá de vos. Aumento. Ahí cuando está. Nosotros nos dieron un 15. Entonces se están burlando de la gente, lamentablemente, de este gobierno que se la da de peronista. Uh-huh, lamentablemente, uno que siempre peleó por la justicia social se siente totalmente defraudado. Pedro, igualmente, más allá de esto que pasó, ¿cómo es el diálogo con el gobierno o estás cortado directamente? A nivel provincial, el diálogo está... sigue habiendo diálogo, uh-huh. O sea, sigue habiendo diálogo de paritaria. Seguro. En otro ámbito no hay diálogo. Uh-huh. Vos fijate que yo soy el secretario general de la provincia y la ministra de Salud no me atiende a mí de hace 2 años. Mirá. Ahora, motivo porque me atiende, no creo que haya. Nunca le falté el respeto ni nada por el estilo. Uh-huh. Y le hemos mandado nota, lo hemos llamado personalmente. La he llamado personalmente y sigue sin atenderme hace uh-huh. más de 2 años. Y las veces que la llamé es para solucionar los problemas de los trabajadores, no es para solucionar el problema de uno ni de nada por el estilo. Uh-huh. O sea que yo te puedo decir que con la sesional Concordia, en muchos aspectos a nivel provincial, el diálogo está cortado. Uh-huh. El diálogo está cortado, pero no es por culpa del trabajador, sino es por culpa de ellos. Uh-huh. Ahora, si a ellos les molesta que nosotros salgamos a defender los derechos de los trabajadores, ya es problema de ellos, no es problema nuestro. Uh-huh. Pedro, también te pregunto, la situación en el sector de salud, que obviamente ustedes tienen mucha presencia, también es alarmante teniendo en cuenta que muchas veces levantan la bandera del sistema de salud en la provincia, pero los trabajadores siguen con los salarios muy abajo, perdiendo poder adquisitivo. ¿Es realmente alarmante, Pedro? Es alarmante porque ha triplicado y a veces ha cuatriplicado el presupuesto de salud, uh-huh. pero en la parte humana no se ve. Claro. En la parte humana no se ve. Uh-huh. Nosotros uno de los grandes problemas que teníamos, que por eso queríamos tener diálogo con la ministra, es la suspensión, es haber suspendido tanta suplencia. Uh-huh. O sea, hubo un ajuste humano dentro de la salud pública de la provincia. Hubo un ajuste humano. Después para comprar alcohol, para comprar los elementos que sean necesarios de COVID, todo eso sí, dale uh-huh. para adelante, pero uh-huh. en los trabajadores no se fijaron, uh-huh. porque al quitarte hay compañeros que tenían que había ya suplencias programadas y se las cortaron, y al cortarle la suplencia le quitaste el laburo. Seguro. Es así, uh-huh. y que son suplencias necesarias. Son suplencias necesarias para que un hospital funcione como corresponde. Seguro, adecuadamente. Ahora nosotros vamos a hacer paro y lo primero que van a decir es que por ahí no vamos a garantizar la guardia mínima. Nosotros siempre garantizamos la guardia mínima, aparte desde la Asociación de Trabajadores, y nosotros no tenemos por qué garantizar ninguna guardia. Uh-huh. Nosotros sí decimos que garantizamos. Las que tienen que garantizar las guardias mínimas son la programación que tienen que hacer los directores de hospitales. Seguro, seguro. Y a ellos son los que tienen. Y a los compañeros que le dicen, vos tenés que venir a trabajar tal día, y van a trabajar. Uh-huh. Y listo, pero con las guardias mínimas. Nosotros vamos a garantizar las guardias mínimas. No es que no agreguen ni una cosa ni otra. Uh-huh. Pedro, teniendo en cuenta la provincia, ¿esto es un punto en común en todos los sectores de ATE de la provincia para iniciar este plan de lucha? Este plan de lucha se decidió en el Consejo Directivo Provincial y bueno, la medida es la que estamos haciendo, pero en sí, como vos lo decís, en toda la provincia. Uh-huh. De hecho, se está realizando en toda la provincia. O sea que el descontento también es en toda la provincia, ¿no? La verdad que... No, el descontento, o sea, el salario, lo que es salario y este es en toda la provincia. Uh-huh. O sea, estamos cada sesional hace distintas actividades, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Porque la idea por ahí es ir con una marcha el día 26, pero los compañeros prefieren quedarse acá porque también nosotros ya fuimos el día que estaba el tema de paritaria y llevamos 10 autos, uh-huh. ¿No es cierto?, alrededor de 40 personas, y uno por ahí la responsabilidad es muy grande, porque uh-huh. Como no se puede alquilar un colectivo, porque para alquilar un colectivo de 62 asientos vos podés llevar 48, seguro, y los compañeros, viste, y uno mismo piensa de que por ahí no es ideal ir en un colectivo 48 personas, cuando fuimos hace un mes atrás, porque si hay un contagiado se van a contagiar todo, entonces sí, queda claro. Preferimos ir en auto de a cuatro en cada auto y poder llegar a Paraná, pero uh-huh. ahora uno la responsabilidad tanto del gremio, porque vos llevás un auto de un compañero que es de un compañero, uh-huh. y si hay algún problema se tendrá que hacer cargo el gremio, entonces todas esas cosas nos impiden por ahí ir a Paraná, lo vamos a hacer acá en la ciudad de Concordia. Perfecto. No es que nos impiden, tenemos que tener un sentido de responsabilidad también, uh-huh. porque por ahí lo que hicimos llevando 10 autos, uno por ahí piensa y dice, qué locura lo que hace, porque uh-huh. vos tenés que llevar 2 autos del gremio y el resto son autos particulares. Demasiado los compañeros todavía arriba ponen el auto para poder movilizar. No, queda claro. De mi parte un agradecimiento total a esos compañeros, pero vos salís de viaje y volvés de viaje con la preocupación de que vos de última salís y lo que querés es volver y que vuelvan todos y bien. Seguro. Es así. Seguro. Es así lo que por lo menos uno personalmente lo siente. Uh-huh, perfecto. Pedro, como siempre, te agradezco la comunicación. Obviamente esto lo vamos a seguir de cerca, así que en estos días te vamos a estar molestando de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias y un fuerte abrazo para vos. La otra vez, andás bien para el fútbol, ¿eh? ¿Viste? Bien, ahí tirando pared con el Pepe Basualdo. ¿Qué tal? Todavía te quedan algunas. Ahí está, gracias Pedro por la atención el otro día, obviamente por la cordialidad ahí de toda la gente de comunicaciones. Pedro, nos vamos a mantener en contacto, hay que seguir muy de cerca esto porque influye muchos trabajadores esta situación, así que te agradezco mucho, Pedro. No, al contrario, te agradezco a vos un montón porque siempre estás presente. Uh-huh, perfecto, ahí está. Saluda a todos los muchachos ahí, Ya, se han dado. Ahí está, Pedro Pérez, secretario general de ATE.